Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Me encantan esos tiempos porque parece que todos empezamos como a meditar en lo que ha hecho el Señor durante el año. Como que son tiempos que son sensibles para todos, en el corazón, en muchas cosas. Y empezamos a meditar lo que ha hecho el Señor durante el año. Y por eso me encanta, porque debería ser así de perdido una vez a la semana. Pero aunque sea estos tiempos, meditar lo que ha hecho el Señor con nosotros es bueno. Cosas buenas vienen. Es el título del mensaje que el Señor me dio el día de hoy. Y si gustan ir a Ezequiel 37, ahí vamos a estar viendo un poco la palabra de Dios. Mientras van para allá, quiero contarles una historia. Cuando yo era niño, durante el verano, mi mamá nos mandaba con una abuelita que tenía, que vivía 8 horas de donde yo soy. Y cada verano nos íbamos para allá y jugábamos, tengo un hermano mayor y nos íbamos los dos y jugábamos todo el verano, jugábamos juntos. Pero por alguna razón muy rara, me levantaba yo temprano. O sea, obviamente no estaba en la escuela, pero no sé qué hacía que me levantaba temprano. Todos dormidos, eran las 7 de la mañana, para ese entonces para mí era temprano. Entonces prendía la televisión y pues como no había nada despierto, prendía la televisión y salía un programa de un pintor que se llama Bob Ross, se llama el pintor, él es americano. Esto es en México, yo soy de México. Entonces, este programa estaba traducido, y no sé qué era lo que ese programa me llamaba la atención. No era pintor, era un niño, la verdad, pintaba y pintaba feo. Pero había algo que me llamaba la atención de este programa. Este hombre salía y empezaba a hacer unos paisajes hermosos, pero empezaba... Y pues empezaba a pintar y de repente tenía un paisaje muy bonito. Y decía él, le falta algo. Y de repente agarraba su pincel y pintaba una línea así como nada que ver. Y veía yo cómo pintaba este hombre y decía, oh, ¿qué estás haciendo? Ya echaste a perder la pintura. ¿Qué está pasando? Ponía una línea así negra en medio. Dije, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo este hombre? Pero luego empezaba a ponerle detalles. Y wow, o sea, cómo de esa línea que se veía feo, hizo un cuadro muy bonito. Y eso me llamaba, yo creo que eso era lo que me llamaba la atención. Y así hacía, terminaba ese cuadro y luego volvía a hacer otra cosa que lo dejaba feo y lo arreglaba. Y terminaba haciendo una obra de arte muy bonita. ¿Por qué les cuento esa historia? Porque este domingo, cuando el pastor me pidió de favor que trajera la palabra el día de hoy, me dijo, trae el mensaje y habla de las cosas buenas que vienen. Le dije, ok. El problema es de que a mí el Señor ya desde un mes atrás me ha estado diciendo las cosas que vienen para el año que entra. Y en realidad yo no veía nada bueno. Yo platicaba con mi esposa, con hermanos en el trabajo. El Señor me dice cosas que van a venir malas y malas. Y entonces llega el pastor y me dice, habla de lo que va a venir bueno el año que entra. Yo me quedé así como que, no sé qué voy a decir. Estaba en realidad muy nervioso, no sabía. Buscaba al Señor, ¿qué cosas buenas van a venir? Tú me has dicho que solamente vienen cosas duras. Buscaba al Señor y ¿qué está pasando? Y entonces me llevó aquí, a Ezequiel 37. ¿Ya están todos ahí en Ezequiel 37? Y vamos a ver lo que dice y vamos a ver por qué pensé en Bob Ross y por qué creo que el Señor tiene cosas muy buenas para el año que viene. Amén. Vamos a leer esta porción y oramos para ponernos en las manos del Señor. Ya están todos en Ezequiel 37, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. La mano del Señor vino sobre mí. y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasarme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por ser tan bueno. Padre, porque nos has permitido venir un día más aquí a tu casa, Señor, para alabarte, para darte la honra, para darte la gloria, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Padre, en este día te queremos pedir, Señor, que abras nuestro corazón, Padre. Abre nuestra mente, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para ver tus maravillas, Señor, para ver la maravilla de tu palabra, Señor, para ver las cosas buenas, Padre, que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos, redarguye, limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Cualquier cosa, estrés, todo eso, Padre, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, lo echamos fuera, Padre. No hay nada que estorbe la palabra. No hay nada que estorbe esta semilla que va a caer en buena tierra y va a dar fruto para tu gloria, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. En tus manos ponemos este tiempo. Me pongo yo en tus manos, Señor, esta palabra, Señor. Que seas tú hablando a través de mí. Solamente soy un instrumento tuyo, Señor. Úsame para tu honra y tu gloria, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, yo veía esto que está describiendo Ezequiel aquí. Yo solo veía huesos secos, una tierra árida. Y es lo único que yo veía para el año que entra, es lo único que el Señor me había mostrado para entonces, para el año que entra. Porque, como les decía al principio, nos ponemos a meditar. Y siempre nos ponemos a meditar cosas personales, cómo el Señor nos ha bendecido, nos ha ido bien, nos ha ido mal aquí. Entonces, cosas personales. Pero no sé si ustedes se han puesto a meditar en cómo está la iglesia de Cristo. Cómo está la iglesia, no solamente Esperanza, sino la iglesia en general. Y cuando vemos eso, fue cuando vi yo esos huesos secos. Porque ahora vemos un evangelio diluido, un evangelio light, un evangelio de prosperidad. Solamente se habla de prosperidad. Un evangelio que no es el de la Biblia. Empezamos a crear, ya nosotros no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero ahora nosotros queremos hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Queremos hacer nuestro propio Dios. El Dios de la Biblia ya no está en las iglesias. Y eso es lo que el Señor me mostraba, los huesos secos. Porque si vemos en esa historia, si vamos un poquito para abajo, en ese mismo capítulo, en el 11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Estos huesos de los cuales Ezequiel está viendo y está hablando, no son el mundo, no son gente que no conoce de Cristo, son la gente de la iglesia. Dice el pueblo Israel. Israel significa gobernado por Dios. Son los que estamos bajo el gobierno del Señor. Esos son los huesos secos que Ezequiel está viendo aquí. Y esos son los huesos secos que yo veía. Entonces, Señor, ¿qué cosas buenas vienen? Y cuando el pastor me dijo eso, el Señor no me había mostrado toda la foto, todo el cuadro. Yo solo veía el cuadro como Bob Ross lo tenía, con una línea negra así. Y no sabía, yo nomás veía algo feo. Pero yo no sabía que el Señor iba a empezar a poner los detalles. Pero ahora, ¿cómo llegó la iglesia a esa sequedad? ¿Cómo llegó a estar en huesos secos? Si me acompañan, si quieren dejar una marca ahí en Ezequiel, vamos a estar regresando. Pero vamos a Isaías 5:13, por favor. Isaías 5:13. Isaías 5:13 dice, por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Dice, no me conoce y se morirán de sed. Otra versión, la Reina Valera dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Qué lleva a la iglesia a estar como esos huesos secos? No conocer al Señor y no permanecer en Él. Estamos secos. Esos huesos están secos. Y el peligro es un peligro tan grande que a veces no nos imaginamos. Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Hay que permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en la oración. Y la iglesia, pensamos que la iglesia es solo venir los domingos y es todo. Y ese es un peligro porque estamos secos, no estamos buscando al Señor como deberíamos. ¿Y cuál es el peligro? Vamos a Lucas 13:24, por favor. Y ahí vamos a estar un ratito. Lucas 13:24. Este es el peligro de estar de esa manera, de estar secos. Vamos a ver. Dice Lucas 13:24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó. Porque les digo, este es Jesús hablando, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. La gente está tratando. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, Señor, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito, que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Dice que, Señor, le decían, este era el argumento de esta gente que estaba tocando. Señor, comimos y bebimos contigo. Señor, nosotros orábamos por nuestros alimentos, te invitábamos a comer y a beber. Cuando nosotros oramos por los alimentos, eso es lo que estamos haciendo, invitando a Cristo a comer con nosotros. Esta gente estaba diciendo, Señor, comimos y bebimos contigo. Y luego dice, tú enseñaste en nuestras plazas. Señor, tú enseñaste en las iglesias donde nosotros íbamos. Yo iba a la iglesia. Yo oraba por mis alimentos, yo iba a la iglesia. Tú estabas enseñando donde yo iba. ¿Pero qué pasó entonces? Yo no sé quiénes son ustedes, les dijo Jesús. ¿Qué estaba pasando? Esta gente oraba por sus alimentos, iba a la iglesia como tú y yo, pero no tenían una relación con el Señor. El Señor no los conocía. ¿Quiénes son ustedes? Como mucha gente, ¿conoces del Señor? ¿Conoces a Jesús? Sí, yo conozco a Jesús. Él murió en la cruz, murió por nosotros. ¡Wow! Tienen toda la teología muy bien. Pero el Señor no los conoce. No los conoce el Señor. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? La gente que está en el mundo, ellos definitivamente saben que no están con el Señor. Ellos saben, eso no es duda para ellos. Pero qué peligroso es pensar que nosotros sí estamos y a la mera hora de tocar la puerta, no nos conocen. Eso es más peligroso que estar en el mundo. Porque estamos corriendo una carrera pensando que estamos yendo para la meta, pero estamos yendo hacia el otro lado. Y es más peligroso, hermanos, hay que despertar, porque es más peligroso pensar que estamos en el camino de Dios que estando en el mundo. Es muy peligroso. Y creo que eso va con lo que habla el Señor en Apocalipsis, que dice, si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Creo que de eso está hablando aquí, de estar tibios, de estar secos. Entonces, dice Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice ocupaos para tu salvación, porque si tú eres salvo, eres salvo. No es como si trabajas para una compañía y te dicen, hey, ¿por qué estás trabajando? Oh, es que quiero que me contraten. No, tú ya estás en la compañía, estás trabajando para la compañía. Igual aquí dice, ocupaos en vuestra salvación. Tú ya eres salvo, trabaja como una persona que es salva, no para ser salva. Entonces, ¿pero qué significa ocupaos en vuestra salvación? Para empezar, lo primero que se tiene que hacer es obediencia con diligencia. ¿Qué significa eso? Diligencia significa hacer algo rápido, pronto, con prontitud. ¿Qué, fíjense, qué fue lo que hizo Ezequiel? Si regresamos a Ezequiel rápidamente, les dije que tuvieran ahí alguna marca. En Ezequiel, en el versículo 7 dice, tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Tal y como el Señor me lo había mandado, lo hice. Y en el versículo 10 dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. O sea que, a pesar de que Ezequiel vio nada más que huesos secos, tierra árida, algo que no tenía vida de ninguna manera, ¿qué hizo él? Obedeció y lo hizo diligentemente, rápido. Señor, tú dices que profetice, yo la verdad no creo, pero lo voy a hacer porque tú dices. Eso fue lo que hizo Ezequiel. O sea que, aunque tú veas esos huesos secos, aunque en tu vida, aunque veas ese marido que no cambia, aunque veas ese hijo, esa hija que no viene a los pies del Señor, aunque veas que tus finanzas están por los suelos, aunque veas esa enfermedad que tienes, aunque veas todos esos huesos secos, dice el Señor, tú obedece mi palabra. Amén. Profetiza mi palabra sobre esos problemas. Profetiza mi palabra sobre esas cosas que están secas. Amén. Hagámoslo, hermano, hagámoslo. Aunque veamos esos huesos secos. Yo veía para el año que entra cosas, huesos secos, era lo único que yo veía. Yo estaba en realidad triste porque digo, ¿qué va a pasar? Las cosas están mal. Si se fijan en la iglesia, en el mundo no se tiene ni qué preguntar por qué están mal. En el mundo están perdidos, no tienen a Cristo. Pero eso está pasando con la iglesia, que es triste. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Profetiza. Amén. ¿Qué estoy diciendo? Que tú vas a... No, yo declaro eso. No, ¿qué fue lo que declaró Ezequiel? Dice, lo que tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Ezequiel profetizó lo que el Señor le había dicho. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios, es lo que el Señor ya nos dijo. Amén. No tenemos que ir a ningún otro lado. La palabra de Dios, esa es la profecía. Amén. Profetiza. Amén. El Señor dijo, yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que tú tienes que profetizar. Amén. El Señor ya nos dio las palabras para vencer, para revivir esos huesos secos. Amén. Amén. Más adelante, ahí en el 4, vamos a Ezequiel. Vamos a ver el poder que el Señor ya nos ha dado a ti y a mí. Vamos al versículo 4. Dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Amén. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, este es Ezequiel, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que salió de la tierra, que sacudió la tierra, perdón, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne se recubrían de piel, pero no tenían vida. Vamos a parar aquí tantito. ¿Qué es lo que está viendo Ezequiel? Está viendo que estos huesos de repente se empezaron a juntar. ¿Qué Hollywood ni qué nada? Esto es real. Esos huesos empezaron a juntar, empezaron a juntarse, a tener tendones, músculos, piel, pero dice que no tenían vida. Están viendo, haz de cuenta que un zombie estaba nomás parado y es lo que está viendo Ezequiel. Entonces luego dice... Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile esto. Y dile, esto ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un gran ejército, era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo cuando él profetizó la palabra? Dice que ese aliento de vida entró en ellos. Y ese aliento de vida es el mismo que el Señor cuando hizo a Adán. Dice la palabra en Génesis que él le dio aliento de vida. La palabra del Señor da vida. Por eso es necesario que nosotros profeticemos la palabra de Dios sobre esos problemas, sobre esos huesos secos, sobre esa situación, sobre nuestra familia que no ha llegado a los pies del Señor. Amén. Hermanos, el Señor, tal vez ahorita se ve esa línea negra que Bob Ross pinta en el cuadro, pero el Señor con su Espíritu Santo está listo para cambiar eso. Amén. Hay que ver más allá, hay que tener fe. Amén. El Señor dice que Él llama las cosas como si ya fuesen. Amén. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aprender de nuestro Padre. Amén. Profetiza. Cuando veas a ese familiar que no está en los pies del Señor, tú vas a decir, yo te voy a ver ahí. Amén. Yo te voy a ver ahí alabando al Señor. Amén. Profetiza. Amén. Profetiza la palabra de Dios. Profetiza las cosas que el Señor ya hizo. Amén. Hay que creer. Amén. Ahora, ¿Cómo vamos, para empezar, cómo vamos a nosotros mantenernos? Porque dice que hay que mantenernos en Él, si no nos secamos. Amén. Y una de las cosas que hay que hacer como iglesia es dejar de venir a la iglesia. Ahora tenemos que ser la iglesia. Amén. Sí, involúcrate en la iglesia, aquí hay mucha necesidad. Vamos empezando. Amén. ¿Y cuántos miembros somos? Y son contados con una mano las personas que están aquí fiel sirviendo. Amén. Qué triste es que el pastor tenga que pararse cada semana a decir, apúntense para limpiar la iglesia, por favor. Amén. Hermanos, hay que involucrarnos en la iglesia, hay que involucrarnos en las cosas del Señor. Amén. Porque por eso hemos llegado a esos huesos secos. Amén. Estamos, como decía Lucas ahí en el capítulo 13. Oramos por nuestros alimentos, venimos a la iglesia, pero es hasta donde llega nuestro cristianismo. Que no nos pase eso, hermanos, de que vamos a tocar la puerta. El Señor va a decir, ¿quién eres? ¿Quién eres? No te conozco. Señor, pero yo conozco tu palabra, iba a tu iglesia, oraba por mi ser. Yo no sé quién eres. Todos aquí hemos escuchado del Señor. Ahora la pregunta es, ¿el Señor ha escuchado de ti? Esa es la pregunta. Hermanos, hay que profetizar en esos huesos secos. Mateo 6:31. Si gustan acompañarme rápido, ya voy a terminar. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Amén. Hermanos, yo sé que, y sobre todo aquí en este país, tiene que estar uno así, siempre así, para arriba y abajo. Sale del trabajo, vas por los niños, vas acá, vas allá, vas acá. Pero ¿sabes qué? A veces nos preocupamos tanto por, como dice aquí la palabra, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? El Señor te dice, ¡hey, espérate! Yo te voy a dar esas cosas, tú nomás búscame a mí. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Involúcrate en la iglesia. Si tienes que perder un día de trabajo, si tienes que perder esto, lo otro. Hey, ¿por qué te preocupas? Yo voy a darte lo que necesitas. Amén. Yo te lo voy a dar. Amén. Hay que tener fe. Y esa palabra es para mí, porque yo solo veía huesos secos. El Señor me dio una arrastrada. Me dice, hey, estás preocupado por todas estas cosas. Yo te voy a dar esas cosas. Amén. Tú búscame a mí y además no te preocupes. Amén. Hermanos, Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del mundo. Amén. Y nos preocupamos por cosas que no valen la pena. Que al final, ¿cuál es el tesoro? ¿Dónde estás haciendo tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, dice la palabra. Amén. Hay que empezar a hacer tesoros en el cielo. Amén. Donde todo eso no se corrompe. Para el 2017 hay que profetizar. Amén. Y saben que si las cosas están mal, el mundo está cada vez el ataque a no solamente a la palabra de Dios, sino a todo lo que el cristianismo representa, está siendo atacado de una manera frontal. O sea, sí. Creo que, y yo siempre me he preguntado esto, digo, Señor, ¿cómo nuestros hermanos en el otro lado del mundo están siendo perseguidos de una manera increíble? O sea, literalmente están siendo masacrados. Y nosotros no estamos siendo perseguidos de esa manera. Yo me ponía a pensar, digo, Señor, ¿qué tenemos nosotros de especial que no estamos siendo atacados de esa manera? Pero ¿sabes qué? Creo que estamos siendo, tal vez no así físicamente, pero el ataque que estamos recibiendo está siendo silencioso, pero muy letal. Muy letal. Yo he escuchado aún personas cristianas, que se dicen ser cristianas, que están poniendo en tela de juicio aún la palabra de Dios. Ay, es que si estas personas del mismo sexo se aman, ¿qué tiene de malo? Estoy hablando de personas cristianas que están diciendo esto. ¿Qué tiene de malo? No le están haciendo daño a nadie. Se aman. Están atacando a la palabra de Dios. O sea que el Señor de repente entonces está mal. O sea, el Señor es tan cruel que no deja que estas personas se amen. Hermanos, el aborto. Es que la ciencia ya ha cambiado. Dicen que ese no es un niño, sino es un feto. Por favor. Y estamos siendo atacados de esa manera. Y estamos siendo vencidos. ¿Por qué? ¿Por qué dijo qué dijo en Isaías 5:13? Por falta. No me conocen. No me conocen. No conocen al Dios de la Biblia. Están haciendo su propio Dios. Porque el Dios de la Biblia es muy cruel, es muy duro. No, ¿cómo crees? Está anticuado. Hermanos, Él es el Creador. ¿Tú crees que Él no sabe una cosa o dos sobre el humano? Amén. Él nos creó. Amén. Como decía la hermana Andrea, si tú tienes un reloj y lo desarmas, si tú no lo hiciste, no lo vas a volver a armar. Uh-uh. El Señor nos hizo. Amén. ¿Tú crees que no sabe qué nos hace bien y qué nos hace mal? Amén. Hermanos, solamente con la llenura del Espíritu Santo vamos a poder permanecer en Él. Amén. Solamente con la llenura del Espíritu Santo vamos a poder profetizar sobre estos huesos secos. Amén. Profetizar sobre todos esos problemas. Amén. Profetizar sobre todo lo que viene. Solamente con el Espíritu Santo vamos a poder vencer. Sí, amén. Entonces este año que viene, 2017, el Señor quiere derramar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque solamente así vamos a prevalecer. Yes. Solamente así. Y así, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor se va a encargar de lo demás. Amén. Cosas buenas vienen, hermanos. Amén. Cosas buenas vienen. Y Señor, yo le pedí perdón al Señor porque yo no veía todo el cuadro completo. Y ahora me doy cuenta de que el Señor no está aquí para dejarnos a la deriva y a ver cómo le hacen. Porque las cosas están mal. Pero el Señor va a cuidarnos. Amén. El Señor va a cuidarnos. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Qué vamos a hacer? Ya les dije que hay que involucrarnos en la iglesia, hay que involucrarnos aún en la casa, la oración. Amén. Es importante, es muy importante la relación con el Señor. Amén. Vamos a Deuteronomio 30, y ahora sí, con eso ahí termino, ahí nos vamos. Deuteronomio 30, versículo 9. Y aquí es cómo vas a responder ahora. Esta noche. Dice, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de sus antepasados. Siempre y cuando, obedezcas al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos y preceptos. Amén. Que están escritos en la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Y si nos brincamos allá al versículo 15 de ese mismo capítulo, dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Dice, así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. 19. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dice, elige pues la vida. Te está dando la respuesta al examen. Elige pues la vida para que vivan tú y ¿quién más? Tus descendientes. Amén. Hermanos, este día y el año 2017 es un año de elección. Elige la vida o la muerte. Amén. Y el Señor te está dando la respuesta al examen. Hey, elige la vida, es mejor. Amén. Porque no solamente serás bendecidos tú, sino tus descendientes, toda tu familia. Yo hablo con mi esposa de esto, le doy gracias a Dios. De mi familia soy la primera generación de cristianos. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Tal vez yo no vea grandes cosas en mi vida. Pero yo sé que mi descendencia van a ser gente grandes del Señor. Grandes, grandes. Mi hija, mis hijos, mis nietos van a ser personas grandes, servidores de mi Dios. ¿Por qué? Porque sé que de ahora en adelante mi descendencia son de reyes y sacerdotes, como dice la palabra. Amen. Hermanos, el día de hoy el Señor te está diciendo, escoge entre la vida y la muerte. Amen. Porque vamos a ser atacados en el 2017, pero el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a donde tenemos que ir. Amen. Hermanos, cosas buenas vienen. Amen. Amen. Escoge la vida, dice el Señor. Amen. Y el día de hoy, si... Tal vez si tú has estado caminando como he descrito el día de hoy, que vienes a la iglesia pero en realidad no estás aquí, que vienes a la iglesia el domingo y es todo lo que tu vida cristiana involucra, el día de hoy yo te quiero invitar a que te pongas a cuentas con el Señor. Amén. Y escojas la vida. Amén. Y si hay alguien aquí que no tiene una relación con el Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor quiere traerte a sus brazos y decirte, yo soy tu Padre y todo lo que tú necesitas yo te lo voy a dar. Solo permanece en mí. Si es que si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, quiero pedirle que levante su mano. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor el día de hoy? Levanta tu mano. Y si no hay nadie, todos los que ya somos cristianos, quiero que el día de hoy hablemos con el Señor y le digamos, Padre, tal vez yo he caminado de esa manera, que mi vida cristiana ha sido solamente por afuera, pero mi corazón está lejos. El día de hoy hay que ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar y decirle al Señor que este año 2017, este año que viene, queremos que no solamente sea diferente para nosotros, sino que empecemos a hacer diferencia para nuestros descendientes. Amén. Para los que vienen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy, Padre, tú has hablado a nuestro corazón, tú has hablado a nuestra mente, Señor. Padre, sabemos que tú eres fiel, Señor. Señor, y aunque nosotros te fallamos, Padre, a veces, todos los días, Padre, tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, el día de hoy queremos rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y llene, Padre, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y podamos ser ese hijo tuyo, Padre. Señor, que así como dijiste de Jesús, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, Señor. Así queremos, Padre, poner una sonrisa en tu rostro y que digas lo mismo, Señor. Padre, que esta iglesia, esperanza para las naciones, Padre. Que seamos hijos, Padre, en el cual tú tienes complacencia, Señor. Padre, este año que viene te queremos pedir que nos, Padre, mantengas firmes en tu palabra, Señor. No queremos el Dios que está inventando el mundo, que nosotros inventamos. Queremos el Dios de la Biblia. Queremos a ti, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y no solamente los que estamos aquí, sino todas las familias representadas, Señor, todos los descendientes, Señor, el día de hoy declaramos, profetizamos tu palabra sobre ellos, Señor, sobre todos aquellos que faltan, Padre. El día de hoy decimos que van a ser siervos tuyos, Señor, siervas tuyas, Padre, hombres y mujeres fieles a ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos habla cada día, Señor. Ayúdanos a buscarte en oración. Ayúdanos a buscarte en tu palabra día con día, Señor. Y que este año 2017, Padre, sea completo, Señor, en ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por la oportunidad que tenemos para venir hasta tu trono celestial, Señor. Padre, derramar nuestros problemas, derramar toda esa carga, Padre, que queremos cargar nosotros, Señor, pero tú nos dijiste, Padre, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, si el día de hoy estamos cargados, Señor, es porque queremos nosotros llevar la carga, Señor. Cuando tú ya nos dijiste, esa carga yo la voy a llevar, yo la he cargado ya, la he clavé en la cruz del Calvario para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Padre, este año que viene, Señor, queremos esa vida en abundancia, Señor, y sabemos que solamente la vamos a tener permaneciendo en ti, Señor. Ayúdanos este año que viene a permanecer en ti, Señor. Padre, te damos gracias por la obra que ya has hecho esta noche en nuestro corazón, y no solamente en nuestro corazón, sino aún los que no están aquí, Señor, que tú ya sabes quiénes son, Señor. Los ponemos en tus manos y sabemos que tú, Padre, Señor, tú nos dejas las obras a medias, tú completas todo lo que empiezas, Señor, si has empezado esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que no vas a parar hasta completarla, Señor, perfeccionarla, porque tú eres perfecto, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Levante sus manos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Paz, shalom sobre tu vida, y todo donde ponga tus manos prospere. Que las bendiciones de Dios sean sobre ti, y todo donde ponga tus manos prospere. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. ¡Están despedidos! Gracias por acompañarnos. Te esperamos a nuestro próximo estudio. Búscanos en las redes sociales. En Facebook, nuestra cuenta en Twitter, verso_conjesús. Y en iTunes, bajo los podcasts. Lee tu Biblia y que Dios te bendiga. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero. Un corazón sincero.